Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Se nos pinchó la fiesta. Motivos tecnológicos impidieron que Monóculo cerrara la rural del Prado. Igualmente, ofreceremos la semana que viene la versión grabada. Como pedo, Montevideo se aproxima a la máxima velocidad. Puerto de Montevideo, aeropuerto de Montevideo y nuevo. La grúa está en un ay. Por las dudas, el Uruguay para de trabajar. Ahora sí, podemos decidir el voto. Se largó la campaña. Primeros avisos publicitarios ya están aprobados por Monóculo. A oídos sordos, palabras necias. Lo anunciamos, la primera encuestadora con resultado certificado no fue tomada en cuenta por los partidos. Así les va. Informe sobre la gilada. Uruguay, te sabemos ver campeón. Mañana y el domingo, un fin de semana pleno de fútbol, tanto a nivel nacional como en el internacional. Uruguay se encamina al Campeonato Mundial de Fútbol. El más importante, el Sub-20. Próximo fin de semana, días del matrimonio. Para recordar aquellos momentos que nos hicieron ser felices y nos llevaron a ser quien somos. Junto a eso, termina el mes de la no discriminación. A partir de unos días, podremos volver a la normalidad. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, aquí, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Monóculo. Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Una edición minimalista. Totalmente minimalista con, por un lado, malas noticias, porque lo que anunciábamos en titulares, los desperfectos técnicos nos impidieron ofrecerle el cierre de la Rural del Prado, un compromiso que habíamos asumido nosotros el viernes próximo pasado. Sí, y nos duele por un lado, pero por otro lado, Flavio, hay que tener en cuenta que vamos a ofrecer la semana que viene la versión grabada. Y allí tendremos tiempo de editar y mejorar la versión original, con lo cual el público saldrá absolutamente beneficiado. Y además es una versión grabada que reúne dos cosas. Por un lado, el cierre de la Rural del Prado, y vamos a anexarle a esta grabación el cierre del fin de semana del patrimonio. Es verdad. Un fin de semana que se presenta pleno de actividades. Tenemos ya repartí por todos los sitios adecuados. En todo 18 hay gente repartiendo papelitos con todos los lenocinios y salas de masaje de la zona. Bien. Que este fin de semana hacen precios promocionales, inclusive grupos familiares. El precio patrimonial. Claro, el precio tarifa patrimonial. Tarifa patrimonial, que le porque, llaman. Porque hablamos mucho de el leitmotiv de este fin de semana del matrimonio son las tradiciones rurales. Y yo no diría tan rural, pero una tradición es la de iniciar al hijo llevándolo a una casa de masajes, a un lenocinio, a un quilombo. Y los quilombos en el interior son un centro muy importante de socialización. No solo por la actividad de tipo sexual, que allí se puede llevar a cabo mediante un pago de determinada suma, sino que hay música, hay cóctel, hay espectáculo. Algunos van solo a bailar, otros van solo a charlar con las chicas. En fin, es una cosa que me parece, por lo que he visto en los programas, que no se ha tenido en cuenta. Y por eso nuestra iniciativa de hacerla extensiva a aquellos casas de salud, diría yo, de Montevideo. ¿Cómo se llama? Casas de tolerancia. De tolerancia. De tolerancia. Que van a ser, gracias a un convenio que hicimos con ellas, una tarifa promocional para, de acuerdo a la cantidad de grupo que visite y las prestaciones que así se den, siempre con rebaja, presentando el cupón que le entregan en 18 de julio. Exactamente. De todas formas, le digo a Warren que esta iniciativa, que puede tomarse como ciudadana, no lo es tanto, porque muchas veces es el montevideano que en la iniciación va al interior del país. Es verdad. Entonces acá es un poco retribuirle, devolverle al interior de nuestro país ese servicio que ofrece en forma desinteresada y generosa, trayendo el canariaje para nuestra principal avenida, nuestro principal centro neurálgico del país, que es el centro mismo. Claro, ¿no? Y hoy por hoy, que aquellos que están a la moda habrán visto que está de moda entre la muchachada usar bombachas. Es verdad. Gauchescas, aunque jamás hayan visto una vaca a 1000 kilómetros de la distancia. No importa. Se hace difícil de diferenciar a aquellos muchachos montevideanos que salen a trillar la 18 para levantarse minas, como corresponde. Es el lugar de cortejo, ¿no? Claro, el lugar de cortejo, el lugar de levante, de aquellos del canariaje que hemos traído en las bañaderas de Monóculo, de los distintos lugares del país, para que conozcan las tradiciones que se pueden desarrollar en Montevideo. Quizás en las salas de masajes de Montevideo hay algunas técnicas que en el interior no se conocen. Servicios que no se conocen. Claro, tomando en cuenta el adelanto de Montevideo, claro, es muy difícil adoptar costumbres montevideanas en, vamos a poner, y con esto no hacemos ningún sesgo, en Flores. No es lo mismo. Tardan muchos años. A pesar de que las comunicaciones ahora están como más desarrolladas, de todas formas no podemos pensar que todo el Uruguay funciona de la misma manera. No, está la comunicación, está todas las carreteras, está la internet, está todo, pero está la velocidad mental. Exacto. Que la velocidad mental del citadino es mucho, muy más veloz. Se le exige la propia Canarias. Vida ciudadana. Claro. Porque hay algunos ciudadanos de la ciudad, de Montevideo, básicamente, que se tienen que ir a campo a vivir porque no soportan estar a mil todo el día, ese ritmo impresionante. Es total, eso sí, es así. Muchos empleados públicos lo hacen. Y además uno que es ciudadano no se da cuenta, pero realmente cuando va al interior lo que valora precisamente es esa paz. Es lo mismo que le pasa al bonaerense cuando llega a nuestro Montevideo y lo ve como una ciudad tranquila. Porque ellos viven a un ritmo de locos. Claro, enfermos. La diferencia es que el uruguayo vive un ritmo, el montevideano vive un ritmo de locos mental. Claro. El porteño vive un ritmo de loco de cuerpo. Es musculación. Es todo va y viene, nervioso, como un perrito, los perritos chiquitos, ¿vio? Esos perritos trolos que caminan y caen, van. En cambio, el perro grande, el perro. El fila está ahí, la tiene, ya fui y volvió 60 veces con la mente. Sin moverse, mientras el perrito chiquito va y viene y hace porquería. En fin, un lindo fin de semana, se augura que va a estar lindo todos los días. El tiempo si va está a feo, para nuestra actividad no se suspende. No. O sea, de bajo techo. Porque son bajo techo, claro. O sea, no hay ningún problema. Así que, bueno, yo les digo a todos aquellos, tanto montevideanos como de interior. Ah, y hay otra cosa. Me comentó el encargado de operaciones que pudo levantar una palada de gente de los asentamientos que son todo canariaje. Claro, son gente que abandona el interior y como no se inserta, claro, como no se acostumbra al ritmo. No se acostumbran, se quedan ahí. Y así ahorramos como no sé cuántos litros de nafta. En vez de irlo a buscar a Nico Pérez, a no sé dónde, los va a buscar ahí, los tira para el centro. Es el apoyo que está haciendo Monóculo a el desarrollo del biocombustible. Es verdad. Un poco, no basta con cambiar el combustible de la locomoción, sino también ahorrar. Y esa es nuestra apuesta, claro, la austeridad. Y porque ojo al gol. El biocombustible está muy bien y nosotros lo apoyamos. Desde inclusive siempre. Estuvimos en el corte de la caña de azúcar a un kilómetro mirando cómo lo hacían. Pero tanto los combustibles fósiles como los biocombustibles son, luego de la combustión en el motor, producen los gases que producen el efecto invernadero. Es verdad. Entonces, cuanto menos se gaste, mejor. Exacto. De cualquiera. No importa. Y en eso estamos, en esa labor ecológica, un poco acompañando lo que ha sido esta reunión de los principales mandatarios en Estados Unidos, donde, bueno, advirtieron que hay países que como que tienen una injerencia mayor en la contaminación ambiental. Uruguay no está libre de todo eso, solamente las vacas. Tenemos ese problemita. El problema que podríamos solucionar, tenemos el aparato que estamos para patentar, que es el filtro para se enrosca en el ano del animal, es un filtro purificador que cuando él exhala el metano, el filtro purificador lo transforma en ozono. Exacto. Entonces es una manera de luchar contra el efecto invernadero y a favor de la capa de ozono. Más no se puede, no lo se inventamos puede. Nosotros, uruguayos. Pero ¿quiénes nos están trabando las cosas? Las transnacionales mundiales. Exactamente, que no miran en este tipo de emprendimientos. No toman en cuenta, no fuimos tomados en cuenta por mucha gente. Esto fue muy difícil patentarlo a nivel internacional, no lo veían como viable, decían. Claro, hemos tenido una cantidad de gastos impresionantes. Y ahora que lo tenemos todo pronto, no hay ninguna empresa que se quiera poner a fabricarlo. Nosotros no podemos fabricarlo, estamos para esto. Tenemos el prototipo. Además, vamos probado. A decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Probado nosotros mismos. Nosotros, es verdad, el porque tenemos el humano. Exacto. El escala humana. Pero, ¿se acuerda aquel amigo suyo que se lo quedó y no lo devolvió nunca más? El XXL. Se quedó y lo. Nunca... No lo probé del todo, me decía, ¿no? Que, en fin, me gustaría probarlo una semana más. Y bueno. Bueno, pero. Estamos ahí. Estamos en manos de lo que es la empresa internacional que no quiere. ¿Usted se acuerda lo que le hicieron al dentista que inventó la vacuna contra la caries? No, realmente me falla la memoria. Bueno, lo mataron. Lo mataron en su propio consultorio con el torno. Dios mío, qué horrible. Porque no les conviene. Hay intereses creados, hay intereses creados. Y a todos los dentistas del mundo que se acabe la caries. Claro, es una fuente de trabajo. Claro, y con esto yo creo que pasa un poco lo mismo. Estamos así picoteando un poco, queríamos establecer qué fue que pasó, qué provoca que no podamos emitir el especial el día de hoy. Estuvo Tabaré Vázquez en Estados Unidos, estuvo... Maravilloso. Habíamos hablado de su... De su coqueteo. Pero ahora fue a más. A más pero eso lo podemos desarrollar un poco después de escuchar alguna pieza musical, ¿le parece? Sí, pero menos minimalista, puede ser que... Menos minimalista. Bueno. Roboter. Wir sind die Roboter.

después se viene el gran acto final de todos los candidatos. Todos los candidatos van a estar en el gran acto de Monóculo, en el acto que hemos llamado el acto por la democracia. Es verdad, todas las tendencias, uh-huh, por lo menos las más representativas, los payasos no, van a decir su mensaje a todos los orientales para que puedan decidir. Exactamente. Pero bueno, eso ya podremos adelantar más adelante. Hay gente en el chat, le pido a Carlos que nos mencione rápidamente, así lo saludamos. Tenemos a Beto de Valencia. Un saludo para Beto de Valencia. Está la bruja también. Deco. Colega. Zombie Wall, ¿será? Y un Guest. Y alguien que está ahí amenazando y que todavía no se ha identificado o si lo ha hecho en esos términos. Saludos para, nada mejor para que la gente. Ser huésped de Monóculo, un lugar donde se le brinda al huésped justamente la máxima de las posibilidades en cuanto a comunicación. Exactamente, nosotros hoy no tenemos acceso al chat y mejor, porque nos permite enfocarnos más en los temas que, por otro lado, la gente está necesitando de repente un análisis, porque siempre hemos dicho, la información aquí es fabulosa y es excepcional en el Uruguay, pero claro, la formación es el problema. ¿Cuánto dura el informativo de Canal 4? ¿Una hora y media? Dos. ¿Qué me dice? Los otros duran una hora y media. A mí me gusta... Habían arrancado con media hora. Realmente eran media hora. Media hora. Y uno, si mira los informativos de otros países, no superan la hora nunca. No. Si Uruguay tendrá noticias para darle al mundo. Si habrá noticias. Si habrá novedades, si estaremos construyendo este país maravilloso minuto a minuto y yo creo que es poco, 2 horas. Yo creo que más o menos ellos se van estirando de acuerdo al caudal de noticias que van teniendo. Porque lo que pasa es que hay que tener cuidado. Un día puede dar para 3 horas y el otro día se quedan cortos. Entonces, tiene que hacer un balance, un equilibrio. Cortan esa hora, la pasan para media hora para un día, media hora para el otro y lo van manejando. Pero yo creo que realmente pocos países en el mundo deben tener tantas noticias para dar como las uruguayas, y tan interesante. No, a mí me encantan las empresariales. ¿Cómo se celebran esos cócteles? Sí. Que uno lo puede tomar como un encuentro de repente de que van a comer. Y no. No, van a hacer otras cosas. Van a hacer negocios, van a generar... van a dinamizar la economía de nuestro país. Ya lo dice Pepe Mujica. Quiero burgueses, quiero muchos burgueses, porque ellos son el nervio motor de esta sociedad. Él no es. Bueno, él no. Es austero. Claro, pero es decir que nosotros lo vemos 2 veces, porque en general estamos en esos acontecimientos, uh-huh, o sea, que nos invitan permanentemente, y luego los vemos por televisión y a veces nos vemos a nosotros, es a veces un poco cómico, ¿no? Sí, está aparte. Mueve a la risa. Lo que hablábamos hace minutos, Tabaré Vázquez estuvo en Estados Unidos, dio cátedra de presidente. O sea, Estados Unidos vio a Tabaré Vázquez en su propia cancha. Totalmente. O sea, toro en rodeo propio y torazo en rodeo ajeno. Le dio salipe que, bueno. Tanto es así que el propio Obama, uh-huh, ya a esta altura lo veo desteñido. Sí, un negro que es, yo creo que es como Bill Cosby. Es un negro que siente blanco. Puede ser. Negro usted, podría ser. A mí me parece que en realidad es un blanco que hizo al revés que Michael Jackson. Que se ennegreció. Sí. Mientras un tenemos... blanco con conciencia de culpa. Puede ser también. Pueden crearlo, ¿no? Porque sí, pero que... a lo mejor es una creación de la computarización. Claro, yo pensé que era digital. Ahora que Tabaré Vázquez estuvo con él, sí. Puedo decir que Obama existe. Es verdad. Ahora, todo lo que toca Tabaré Vázquez lo materializa. Lo otro no podemos decir que sí ni que no. Exactamente. El viernes próximo pasado hablamos un poco de la galantería, uh-huh, de la seducción, el poder de seducción de Tabaré Vázquez, que con las mujeres arrasa. Sí. Y la semana pasada nosotros mencionamos, así como al pasar, la figura de Michelle Bachelet, una mujer divorciada. Que sí, eso ya tiene un estigma. Está regalada. Está divorciada, está regalada. Está regalada. Está desesperada, desesperada. A ver, ¿qué dice? Sí, es de profesión médica. Usted ya sabe la fama de las enfermeras y los médicos. Es verdad. Claro. También divorciada. Durante las guardias, ¿no? Médica y que le gustan las guardias. Le gusta la guardia. No sé si ella sigue ejerciendo como nuestro presidente. Creo que no. Creo que no, pero no me atrevo a decir. A lo mejor se tira alguna guardia. Capaz que hizo alguna guardia. Claro. Porque a pedido del propio Obama, un poco como veía deslucida la reunión de presidentes en Estados Unidos, dijo, bueno, ¿cómo esto lo cierro de maravillas? Y teniendo a quien tenía, nada más ni nada menos que a Tabaré Vázquez, le pidió que sea Tabaré Vázquez quien cierre esta reunión con un discurso electrizante. De esos apasionantes, eco. Claro, él tiene esa cosa que al ejercer la rama de profesión que él ejerce, tiene ese discurso hipnótico. Totalmente. Que cuando le está diciendo que se va a morir en una semana, se lo dice de una forma que usted gracias, queda contento, doctor. Y le da las gracias. Gracias, doctor. Cuando es de. Es monocorde, cuando ve no es pum para arriba. No. Pero es profesional. Totalmente. Serio. Es como un CSI de la política. Puede ser, eso es aplicable. Pero usted se dio cuenta, Flavio, que ahora hace tiempo que no pasaba, pero en su momento, todas las reuniones de presidentes y todo eso, le pedían a Sanguinetti que cerrara. Es verdad. Por su genio. Por su verborrágico. Verborrágico. Después vino la época de la calle, que no era el fuerte de la calle, no. Entonces perdimos. Era más para la cantina. Perdimos ese sitial. Bueno, volvió Sanguinetti, volvió, después agarró Jorge Valle, no da para mucho, pero ahora retomó lo que sería el campeonato mundial de oradores y estamos campeones. Está por la ONU. Es verdad, en el ranking de las estadísticas de la ONU, lleva de los oradores, presidentes oradores, y Uruguay está primero, lejos. Sí, sobrado. Sí. Esta reunión tuvo la participación, la mala idea, de dejar hablar a todos, cosa que nosotros estamos un poco en contra, y entre de esos todos estuvo Gaddafi. Que ¿se sacó los lentes de sol? Se sacó los lentes de sol. ¿Qué feo, qué? Tremendo. Tuvo horas hablando y yo no sé si lo hizo intencionalmente, pero quiso hacer peligrar la reunión de Obama con Tabaré Vázquez. Por lo menos los medios lo entendieron así. Dijeron, bueno, que se superponían los tiempos, que llegaba el momento de la reunión que estaba pactada con Obama y que Tabaré Vázquez estaba un poco ansioso para hablar en la asamblea y poder asistir a la reunión. Acá hay varias interpretaciones y varias cosas que hay que desglosar. Primero que nada, y eso se solucionó. Vamos a eso y después vamos al análisis. Sí. Eso se solucionó cuando el cuerpo diplomático se movió y vía SMS convocó a que sea Michelle Bachelet que hable, un poco que entretenga, hasta que luego sí vuelva Tabaré Vázquez de encontrarse con Obama y cierre la reunión. Y esto, loca de la vida. Loca de la vida. Hasta ahí, estos son los hechos despojados de ningún análisis. Ahora, lo que yo me pregunto, y se lo pregunto a usted, Warren, porque usted es consultor también internacional, en relaciones internacionales, es con qué derecho Obama ajusta los tiempos de Tabaré Vázquez. Esa es una cosa que quedó... ¿Obama o Gaddafi? No, Obama, por la agenda. La agenda de Obama hacía peligrar que... Y la intervención de Gaddafi hacía peligrar que Tabaré Vázquez. A mí me parece que acá, este negrito... se le subieron los colores y debería haber regulado él la agenda a la agenda de Tabaré Vázquez y no al revés. Sí, yo primero creo que nada. Creo que ahí hay un tema de enfoque, Flavio. Tenemos que ver cuál es el escenario. Claro. Hoy por hoy, Obama y Tabaré Vázquez. El más interesado en la reunión es naturalmente Obama. Exacto. Obama, además, lo coloca a Tabaré Vázquez al final para asegurarse de que pueda hablar y cerrar con un cierre como corresponde, la reunión de presidentes y agenda la reunión con Tavares que es antes. Uh-huh. Ahora, ¿dónde estuvo mal Obama? Para mí, ¿no? Sí, sí, sí. En mi opinión. No, no, no. Y justamente me gusta traer opiniones aquí a la mesa de trabajo. En vez de hacer una distracción con Bachelet, que poco tiene para decir, uh-huh, directamente hacerle entender a Tadapi que él no es más que un presidente africano de cuarta, uh-huh, y que no puede hablar más de 5 minutos y afuera y bailando. Le faltaron lo que tienen los uruguayos entre las piernas. Porque él era locatario. Claro. Él podía marcar la cancha ahí y falló. Y sí, entonces la quiso enmendar, uh-huh, metiendo a Bachelet, que claro, estaba comprometida, tiene una relación que ya sospechamos con Tabaré bajo cuerda, uh-huh, y medio que la arregló así. Pero no es así como se dirige. Estados Unidos es el segundo país más importante del mundo después de Uruguay. En su propio país no puede venir un africano a marcar la agenda. Él tuvo que haber subido al escenario y decir, loco, tarjeta roja, afuera. 30 segundos, para que redondee. Viene otro, chao. Viene el importante. Y no sé si Tabaré, y esto yo todavía no lo sabemos, pero ya lo vamos a saber al ver el desarrollo de Estados Unidos en los próximos 6 meses, no sé si Tabaré, parte de las cosas que le iba a comentar, a ceder, a ofrecer a Obama, no se las quedó. No sabemos. Eso lo va a decir el devenir económico. La historia. O sea, nosotros sabemos que si Tabaré le ofrecía todo lo que tenía para darle a Estados Unidos antes de 2 meses tenía levantado, todo solucionado. Levantado. Ahora, yo no sé si Tabaré le gustó cómo lo manejó el tema el Grone. Entonces, ahí me queda... Es difícil, es un tema... Y además es un tema... En el que influye la diplomacia. Y ahí, siempre como que uno trata de quedar bien. Nosotros fuimos diplomáticos. Es verdad, yo estuve. Integré el cuerpo diplomático. Claro. Entonces a veces uno se queda con las ganas de decirle unas cuantas frescas a quien corresponda en pos de las relaciones. Y más cuando hay relaciones comerciales como en este caso. No me parece de todas formas eso oportuno, lo de Obama, lo que usted señala, el de fijar una agenda tan estricta teniendo a quien tiene en su país porque, en ese momento. Porque sabemos con los macacos que jugamos. Exacto. O sea, si tengo el presidente más importante del mundo y tengo a un payaso que puede hacer cualquier cosa. Exacto. Y entonces que me voy a hacer un esquemita así rígido. No, muchachos, no. Le faltó, la deja para otro día. Le faltó elasticidad, claro, el manejo. Si después, en vez de ir a la fiesta, si hubiera ido. Por algo no fue. Se hubiera ido. Ahí estuvo la señal. Por algo Tabaré Vázquez se resolvió. Dio una señal. Resolvió ponerse un suéter verde, salir espontáneamente. Burma. Scott en B, sí. Y salir a recorrer Nueva York acompañado de su señora esposa y de 6 o 7 guardaespaldas de buen porte, porque obviamente... Eso no es Uruguay, lógicamente, no se puede regalar. No se puede regalar porque es una tierra de terroristas. De terroristas y además de locos, le digo. Psicópatas. Hay muchos asesinos en serie, los asesinos en serie son todos en Estados Unidos, por lo menos los que salen en la televisión. Y que, de Polonia no vi ninguno jamás que existiera. Y qué motín de guerra también para un loco, ¿no? El presidente más importante del mundo. Otra que John Lennon. ¿A quién mataste? A John Lennon, nada, ¿qué me importa? Yo le atenté contra la vida de Tabaré Vázquez. Ni siquiera matarlo, atenté. Uh-huh. O no sé, le tiré una chapita. Por eso, algo. Bueno, vieron... por ejemplo, al iraní de aquí, que le tiró los zapatos a Bush, uh-huh, viven haciéndole homenaje. Sí. Imagínese cualquier banana del Bronx, uh-huh, que se le ocurra tirarle una chancleta a Tabaré Vázquez, le hacen 10 monumentos. Exactamente. En fin, está bien, pero hay que mejorar. hay detallecitos. Sí, hay un tema. Yo creo que yo ahí es necesaria la participación de Monóculo en las delegaciones. Tengo una, sí, eso es básico. Pero tengo una solicitud, me llegó de tarde, de la embajada norteamericana, para que a ver si podemos ir el lunes, porque quieren arreglar el tema. Ellos se dan cuenta de que la cosa no quedó bien y quieren que, a ver si por nuestro intermedio, que no somos parte del Estado, claro, se puede lograr un acercamiento de algo que quedó muy distanciado. O sea, hoy por hoy Uruguay y Estados Unidos podemos decir que están enfrentados. Por un mal manejo diplomático, porque no es un tema ideológico, no es un tema político, no es un tema económico. Es un tema de, como quien dice, de mal amo de casa. De, claro, mal, de urbanidad, le faltó, claro, urbanidad a Estados Unidos. Lo que pasa es lo negro es lo que tiene, no hay caso, no aprenden. Yo creo que si hubiera estado... No, bajaron de los árboles después. Más que el mono se entonces no entienden, no urbanidad y cortesía. Hay que ser humano en serio y hoy es fundamental. Hoy es fundamental. Hoy que ya hemos superado hace poco la Guerra Fría, creo que tenemos que darle lugar justamente a las relaciones humanas, y esa es la apuesta que hace permanentemente Mono, claro, el entendimiento entre los pueblos. Es verdad, y para eso está nuestro mensaje. Los en pos de la paz mundial. De tantos, se habla mucho de la paz mundial, pero somos pocos los que hacemos un esfuerzo real. Claro, ¿cuántos seminarios para la paz entre los pueblos hemos llevado a cabo este año? ¿Más de 10? Más de 10. Por algo estamos trabajando para el accionar de la misión de paz. Eso fue una de las recomendaciones que le dimos a Tabaré Vázquez y la aplicó. Otras no. Él sabe por qué. Sabe por qué y nosotros no somos quienes para juzgar su actitud. Pero en fin, esas cositas... No me extrañaría una misión de paz en Nueva York. Está ahí. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Nos alejamos de Nueva York y vamos al centro del mundo. Hablamos de Uruguay. Próximo bloque. Je suis désolé, lo siento, ik ben droevig, sono spiacente, perdóname. We'll be right back. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Y esta era la música que podría haber sido más apropiada para el bloque anterior porque nos hace vivir Nueva York. Claro, el clásico jazz de Nueva York. Exactamente. Bájenle el volumen a la gata, que el gato de casa ya me rompió el teclado. Nos llegaba un mensaje hace minutos. Es la intervención de Bolita, que no se calla nada, uh-huh, en Monóculo. Y la bruja dice, dijo pausa comercial, el programa se va para arriba. Sí, tenemos la pausa comercial de toda la línea de productos monóculos, como la leche fresca, como... Tenemos que rescatarlo de los alfajores, Warren, que no hace tiempo que no lo pasamos. Yo no sé si lo tenemos archivado. Y también el hecho de lo que es el tremendo consumo de manzana caramelada. Tremendo, tenemos testimonios. Que tenemos testimonios gráficos, que por ahí de alguna forma los hacemos llegar. Tenemos un sinfín de el Perma. El Perma 2000. El Perma que se está vendiendo como agua. Uh-huh. Hay una serie de cosas propias nuestras. No estamos cerrados a que otras empresas promocionen sus productos. Apuesten al gran mercado. En el gran mercado que mueve Monóculo. Estamos en tratativas, todavía no se ha concretado, pero bueno, en fin, cosas que vendrán. Una de las cosas que quedó en el tintero y que queremos destacar, y hace minutos intentábamos la comunicación con Mary Helper, uh-huh, era la intervención de esa segunda figura más importante del mundo, que es la señora esposa. Es la primera dama más importante del mundo. En el ranking de la ONU de primeras damas está primera. Exactamente. En el día de ayer pudimos ver una escasa nota de aproximadamente cuatro minutos, quizás tres, en la que... Es muy difícil que María Auxiliadora pueda expresar su pensamiento en forma coherente, uh-huh, en tan breve lapso, ¿no? Claro, es muy profundo, muy vasto. La apretaron, pero por eso estábamos intentando la comunicación ahora para ver si teníamos la palabra de ella para que pudiera ampliar, encontrar un órgano de prensa que permitiera ampliar su explicación en un programa, un proyecto que llevó a, uh-huh, Estados Unidos sobre el autismo. Es el uso de autos. Exacto, los automovilistas. Supongo que es a raíz algo del Automóvil Club o carapo. Supongo que es a raíz de la cantidad de accidentes de tránsito que día a día cobran víctimas de nuestra juventud y en el resto del mundo también, ¿no? O también quizás a la gran cantidad de autos per cápita que hay en Uruguay para aumentarlos más. Quizás. He sabido que el motor de la energía de la industria norteamericana es Detroit, donde, uh-huh, están las grandes empresas fabricadoras de automóviles. 24 horas trabajando. Claro, así que una oferta de María Auxiliadora, de algún tipo de negociación que involucrara automóviles, evidentemente a Estados Unidos le interesa. Es tentador, exactamente. Le hicieron un reportaje, se lo vio a través de la televisión nacional, a, uh-huh, través de Canal 5, y curiosamente, en el momento que le hacían la nota, que ella hablaba de autistas y hablaba de un muchacho que había conocido, un precioso muchacho que resultó ser autista. Claro, porque lo conoció en Uruguay o en... No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos los menores pueden manejar. Claro, por eso, exactamente. A los 16 años, una nota que, como decía, fue emitida por el canal oficial, uh-huh, y en el momento de la nota se veía el micrófono de Canal 12. Lamentablemente, yo no sé si el duende del canal impidió que esa misma nota fuera emitida a través de Canal 12. Solamente el 4 se hizo eco, el 12 grabó, pero no emitió. no sé. Qué feo eso, ¿eh? Es una denuncia. Es una denuncia. Se puede. Esto podemos elevar una carta o documento a. Un conforme al director de Canal 12 del noticiero para ver qué pasó con esa nota, por qué no salió. ¿Por qué no salió? Porque. Porque algún culo, ahí, algún culo digo, va a sangrar. Sí. Ahí estamos haciendo una tendencia. Uh-huh. En fin. Si no estaban. Se la perdieron. Claro. Pero si estaban, ¿por qué no salió? Porque hay que ver que María Auxiliadora convence a un pueblo. Estamos en periodo electoral. Claro, quizás sea ese intereses particulares. Que me resisto a creer que existan en los medios de comunicación. No, lo puedo creer. Cuando Uruguay tiene una prensa libre. Pues la más libre del mundo. Totalmente. Lo dice Búsqueda. Por ejemplo, Arvilla. Sí. Una de las cosas que, volviendo a nuestro país, que era esa la promesa que nosotros hacíamos en el bloque anterior, una de las iniciativas que fue presentada a la sociedad un poco para proyectarnos en el Uruguay del futuro es la construcción de una vía rápida que nos permita llegar desde el puerto de Montevideo hasta el aeropuerto de Carrasco en aproximadamente 9 minutos 35 segundos. Además, es un cálculo con segundos. Sí. No, es si cualquier cosa. Eso demuestra que es científico. ¿Eh? Si tarda más, ¿a quién le reclama? Bueno, porque, el tema del delivery. Si no le entregamos en una hora, no la paga. Bueno, yo tardé 10 minutos. Señores, ¿de qué? ¿A quién? Claro, eso es como que habría que ver una vez que esté puesta, ¿no? Se va a hacer una licitación, llamada licitación. Se va a hacer una licitación. Siempre corre con ventaja la empresa que presenta el proyecto. Porque muchas veces después la licitación como que se acomoda en cierta medida y lo bien que hace, porque tuvo la iniciativa. Tuvo la idea de llevarlo o que tenga gran favoritismo que esa misma empresa que propone la idea sea después curiosamente la ganadora de la licitación. Sí, a mí lo que me resultaría muy doloroso es que pasara como la isla que iban a hacer frente a la playa Positos. Que era un proyecto maravilloso y sin embargo por desidias y internas políticas y porquerías y tecnicismos absurdos no se llevó a cabo. Esta licitación va a costar, está presupuestado esto ya y yo creo que de esos números nadie se puede apartar porque son gente especializada, 140 millones de dólares, mire la cifra de la que le estoy hablando, Warren, y tiene trayectos, tiene momentos, no todo, pero tiene momentos subterráneos, bajo nuestro propio suelo. Y, ¿sabe que no me gusta eso? Es porque por eso yo quería traerlo acá, porque yo sé que usted estuvo en el tema. También Carlos de Facio, quizás tenga algún aporte pero en ese sentido. Pero primero que nada, voy al sentido común. O sea, hoy por hoy, en Latinoamérica, prácticamente la única ciudad que no tiene metro o subterráneo, o como le quieran llamar, es Montevideo. De los países importantes hablamos. Hay otros que tienen, que no tienen, pero porque no pueden tener. O no nos interesa si tienen o no tienen. Pero de las ciudades importantes, Montevideo no tiene. Ahora, tuvo Montevideo desde principios del siglo hasta ahora para hacerlo y no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, yo entiendo que es que porque no se puede. Porque es lo único. Es imposible. Porque es un tema geológico, alguna falla. Porque no tenemos terremotos, no sea cosa que nos metamos a hacer un coso y empecemos a tener terremotos, además de sequía e inundaciones. Y calentamiento global. O sea, yo eso del tema subterráneo, creo que eso es algo que hay que sacarlo. A mí me gustaría más, además algo que para ver, porque si viene alguien, por ejemplo, al puerto y quiere ir al aeropuerto. Es algo muy común. Se hace mucho de las combinaciones esas. Llega, baja del vapor y va todo por arriba y va observando la ciudad de Montevideo, que es hermosa. Lo vamos a encajonar en un tubo. Eso, ¿rodeado eso, de tierra y gusanos? Eso es lo que se proyecta. De todas formas, yo tengo esperanza de que esto no pase más que de ser un proyecto. ¿Usted no quiere que sea? Me parece que no es conveniente. No es el momento histórico. Yo no entiendo para qué. Claro, no es el momento histórico. Primero porque uno, si quiere llegar del puerto al aeropuerto, lo hace. Acá no hay piquetes. No. Acá no nos hacemos, no nos trancamos nosotros mismos. Para nada. Entonces, puede disfrutar. Digo, basta ver la Rambla a la hora de la salida de las oficinas. Como van. Como aviones. Como aviones, o la misma Avenida Italia. También. Entonces, digo, me parece un gasto innecesario. Los 140 millones son tentadores, pero no hacen la diferencia. Mire, se la soluciono ahora. Ahora se la soluciono. Avenida Italia, un carril, solo para el este. La Rambla, un carril, solo para acá. Se acabaron los problemas. ¿Cuánto salió eso? ¿Qué plata salió eso? Tres carteles, Una chapa. Y ya está, y el monóculo lo solucionó. ¿Y hay que hacer un agujero en la tierra? No hay que hacer nada. O sea, tenemos todo. Ese es el tema del Uruguay. Uruguay tiene todo al alcance de la mano. Pero algunos la quieren complicar. Es verdad. Y no podemos caer en esa. Es verdad. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Queremos hacer un subterráneo? Bueno, vamos a hacer un subterráneo, pero de verdad. Que vaya a los grandes. A lo grande. Que se vea desde afuera, con techo de vidrio. Subterráneo a la altura del piso. Claro, ahí está. Exacto. O sea, que la cabecita queda a la altura del piso. Así todo el mundo sabe. Mirá, guarda, ya es un subterráneo. ¿Qué va a decir, Carlos? Bueno, como en Nueva York, usted tiene partes subterráneas y después emerge como un coloso las vías y usted va. Bueno, sobre todo en Queens, en esos barrios que son preciosos, usted va así temblando en el vagón y mirando los edificios que son muy lindos. Sí, no sé, yo creo que Uruguay tendría que hacer algo con un sistema de. Como los. Esos barcos que van. Semi enterrado, pero además lo que dice De Facio, el temblor, hay que evitarlo. Y utilizar un sistema de propulsión como ese que usan los barcos que pueden andar en la arena también. Veo que tienen como un colchón de aire. Sí, de craft o algo. ¿Cómo? Sí, hovercraft o algo así. Bueno, algo por el estilo adaptado a lo que es el tren balazo. Que sería el coso. Porque la otra cosa que yo me pregunto, ¿a quién le puede interesar ir del puerto al aeropuerto? A poca gente. O sea, a los cruceros. Pero los cruceros que vienen en barco y se van en avión. Y de repente sí, hacen una escala, yo qué sé. O sea, si me dijeran, del puerto al zoológico. Está, lo entiendo. Los turistas dicen, ay, vamos al zoológico, que tienen un elefante. Exacto. Y tienen una jirafa, tienen eso, un canguro. Eso es un atractivo. También tenemos que ser justos, va a ser un atractivo este aeropuerto. Que inauguramos dentro de muy poco. Yo creo que eso va a provocar. Puede ser que gente viaje a Uruguay solo para llegar al aeropuerto. Claro. Va a ser un punto de atracción. No me extrañaría nada que el día de la inauguración se formen colas de uruguayos deseosos de ver esta obra magnífica. Claro. Ya lo hemos hecho cuando se han inaugurado supermercados. Es verdad. ¿Por qué no? Yo creo que sería un buen día para vender televisores y bicicletas en el aeropuerto a precios más o menos bajos, y la gente se va a ir toda con esas cosas. Bien promocionado, y en eso después le quería comentar que estamos un poco trabajando en eso. ¿Los televisores chinos esos recertificados? Exactamente. Bueno. Y computadoras. Claro. Tenemos computadoras que quizás sea la oferta al lanzamiento del aeropuerto internacional de Carrasco. Claro. No sé, lo estamos viendo. La informática tiene mucho que ver con los aviones. Exactamente. Y además la informática no se puede usar en el avión. O sea que alguien puede comprar la computadora y después la disfruta cuando llega a destino. Claro, antes es totalmente prohibido. Muy peligroso. Es peligroso. Muy peligroso. En fin. O sea, le damos un dedo para abajo a este proyecto. Sí. Creo que es antioriental, que va en contra de nuestros sentimientos más caros. Es inoportuno. Sí. Yo creo que de todas maneras primero está la isla. También. Hay que cumplir las promesas. Sí, eso de ahí sí es un lugar donde los cruceros podrían

¡Imbécil de monóculo! Continuamos. Ay, la que me hace acordar la época que yo tocaba el contrabajo antes del accidente. Qué verdad. Qué momento. Sí. ¿Cómo se ha perdido eso? ¿Cómo usted, ¿por qué abandonó los escenarios? El problema del accidente, aquel que me limitó la motilidad de la mano izquierda. Qué lástima. Igual. Pero bueno, hay que seguir. Por lo menos los dedos los tengo todos. Y eso es lo más importante. Funcionan más o menos, pero están todos. Amigos, esta semana otra de las noticias que sacudió el avispero nacional fue a raíz de, esta es la excusa, a raíz de fuertes vientos, una grúa multimillonaria en pesos y en kilos se lesionó, se torció. ¡Por el viento! Se torció, por eso le estoy planteando los hechos así, porque a veces rompen los ojos y uno... Porque asiste pasivamente. Claro, no, como no se que puede. Le dicen una cosa y uno la acepta, sino más porque se la dicen. Exactamente, a raíz de vientos huracanados de Montevideo, una ciudad portuaria. Claro. Un tsunami aéreo. Uh-huh. Esta grúa que estaba realizando una obra majestuosa, yo creo que está inscripta dentro del Plan Fénix, al lado de la Torre de las Comunicaciones, tuvo una avería. Tiene una torsión y está actualmente peligrando el contrapeso de la grúa a caer sobre Montevideo. Que yo creo que es similar el impacto que puede hacer eso a un meteorito. Sí. Yo creo que estamos cerca de un Armagedón. Pero escúcheme. Acá, en nuestra propia ciudad. Un meteorito logró la extinción de los dinosaurios. Exacto. Podría pasar lo mismo con los uruguayos. Exactamente, estamos viviendo. A ver, pero déjeme los últimos momentos. A ver si yo entiendo. Está la grúa y tiene colgada de la pluma de la grúa y colgado un peso tremendo. Claro, todas las grúas tienen un contrapeso el contrapeso está contrapeso en la grúa. A la parte superior. Sí. Esto está a más de 20, 30 metros de altura. Esto llega a caer y sí puede provocar la extinción del Uruguay, por lo menos. Claro, por lo menos la especie uruguaya desaparece. Pero escúcheme, ¿y quién lo subió ahí? Y esto lo está realizando una empresa que, mire usted qué curiosa, se llama Método. ¡Ah! ¡Lindo nombre! Le digo que se llama Método. Y voy más. Sí. Voy más porque acá es que tenemos que estar alerta nuevamente los uruguayos. Esta empresa es una multinacional. Y le digo más, es una multinacional de origen brasileño. Ya, hoy quiero el ministro de Industria acá. Acá. Y que me explique cómo se permitió la contratación de un país que es absolutamente enemigo de Uruguay en todo lo que pueda hacer. Desde el año 1950 hasta ahora, Uruguay rompió relaciones con Brasil. Sin embargo, vemos azorados que esta empresa está constituida en nuestro país, se llama, como decíamos, Método, y que está llevando adelante el Plan Fénix. El Plan Fénix, un motor de la revitalización socioeconómica de una zona importantísima del país. Exactamente. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero lo vamos a dejar en las manos de un macaco? Claro, pero ¿qué está pasando? Tenemos esa amenaza de que si se llega a caer, desaparecemos. Claro, pero ¿desaparecemos? Sí. ¿Y eso alguien puede pensar que es casual? Porque yo estuve en mi casa, todos estos días, y no se me torció. Tengo ropa colgada, todo, no se me cayó, no pasó nada. No, todavía, claro, porque no cayó, porque todavía está el peso ahí. No, le digo, pero a mí, en mi casa, en Montevideo. No le pasó nada. No pasó nada. ¿Y qué pasa con una cosa tan sofisticada, importante? Queda. uno en riesgo de vida, toda una población, una raza mundial. Una especie. Una especie. Una especie, como usted dijo. En peligro de extinción, porque ¿quién es el responsable de esto? Un arquitecto. Y le digo más, sí. Es brasileño. Bueno, a ver, ¿me puede decir si el señor tiene el título revalidado en la Universidad de la República Oriental del Uruguay? Lamentablemente no le puedo dar esa información porque no la tengo. ¿Sabe qué le digo? Lo que me preocupa es todo. No lo tiene. No lo tiene. Porque si lo tuviera, una de las primeras cosas que se le exige a uno que revalide su título es la ética. Y la moral. Y la moral. Y no hubiera permitido que ante el... En caso de que hubiera alguna posibilidad de que la grúa esa, con el peligro que entraña, tuviera algún desperfecto, él no lo hubiera dejado traer al país ni siquiera. Exactamente. A mí me preocupa porque hoy hablábamos y lo tocábamos muy lateralmente, pero hay siempre que volver sobre los mismos temas, ¿no? Lamentablemente, sí. Nos obliga. Usted hoy hacía un balance, hablábamos de la construcción de un metro que nos parecía totalmente inapropiada, y hablamos de que nosotros no tenemos terremotos, cosa que Brasil sí tiene. Es verdad. No tenemos inundaciones, cosa que Brasil tiene. No tenemos movimientos de tierra, que Brasil tiene. Sí, sí, los deslaves que se mueren de acarrada. De a millones. Porque en Brasil la vida de un ser humano no vale nada porque le agarra cualquier cosa de esta. Exacto. Entonces, tienen hasta tiburones. Claro, yo digo, ¿con qué propiedad un arquitecto, al que sea el más aclamado de Brasil, puede venir a construir a nuestro país si no conoce las condiciones en las que está construyendo, el terreno que está construyendo? Claro. Y también nosotros sí tenemos vientos huracanados al lado de la Torre de las Comunicaciones. El pampero. Lo acaricia. Claro, y la Torre de las Comunicaciones, uh-huh. No le pasó nada. Todavía. No, pero digo, en el momento una grúa tiene un desperfecto por causa del viento, la Torre de las Comunicaciones, una magnífica obra de arquitectura hecha por un arquitecto uruguayo, que se acuerda que decían que se iban a romper los vidrios, que no aguantaban, que no sé qué. Se rompió. Quedó nada, perfecto, sin problema. Esto es un trabajo de espionaje. Esto es inteligencia extranjera. Y no es inteligencia, es no inteligencia extranjera. Sí, brutalidad extranjera. Brutalidad extranjera. Brutalidad extranjera. Quieren extinguir a una especie por envidia nomás. Exactamente. Esto no solamente... Ahora están en la teoría de que si ponen otra grúa, hacen todo un... Porque quedó en evidencia el plan. Claro. Como quedó en evidencia, tienen que un poco tratar de emparcharlo. Yo creo que Valenti tendría que estar trabajando ahí... Con unos altoparlantes. Claro. Haciendo girar en torno al edificio así con una publicidad rodante. Claro. Que les digan unas cuantas frescas. Volviendo a las frescas. Lo que provoca esto... Porque hasta ahora nosotros trabajamos en el terreno de las hipótesis. Se cae las 5 toneladas y despedite de Monóculo, despedite de todo. Acá no va a quedar nada. No va a quedar nada. Lo que provoca esto sí ya lo está provocando, y mire lo que le voy a decir, es que la Torre de las Comunicaciones está cerrada hace una semana. Y le digo más, va a estar cerrada este próximo fin de semana que tenemos el fin de semana del patrimonio. Pero si no hay ribetes de espionaje, si no hay ribetes de injerencia de un país extranjero en nuestro propio seno de la nación, a mí que me explican qué quiere decir eso. Pero fíjese, todo no es casual. Pereira. Carvalho, el presidente. Y el Rabiol, que entró ahí. Exacto. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Y ahora esto. El hijo de la vicepresidenta. Y esto otro. ¿Esto es casual? Yo no sé. Acá me parece que es momento que las fuerzas conjuntas tomen la Torre de las Comunicaciones. Hay que intervenir ante él. Medidas prontas de seguridad. Hay que militarizar al personal de Antel. Ya se hizo con los bancarios unos años atrás. Ya sabemos cómo es. Se militariza. La DINAR tendría que tomar información. Toma fotos y después nos explica los goles del Mundialito. Pero también tiene que ver en este caso. Pero yo creo realmente que, porque inclusive cuando venía para acá estaban cerrando un local comercial de esos comerciales de Antel, porque decían que si no laburaban lo de la torre, ellos tampoco iban a trabajar. Claro, sumándose. Así que, militarizar el personal de Antel, uh-huh, y o declararlo como esencial, servicio esencial, uh-huh, porque estamos todos en peligro. Está el país en peligro, la especie uruguaya estamos en peligro de extinción. No solo los señores de Antel. No, no, todos. Y todos nosotros estamos yendo a trabajar. Ahora estamos trabajando, haciendo uh-huh, nuestro trabajo. Inconscientemente lo estamos haciendo. Y con un peligro tremendo. O sea que no tienen derecho a ninguno. Yo, el lunes los quiero ver a todos trabajando. Voy a pasar por ahí. Compromiso. Sí, sí, sí. Se compromete. Me comprometo. En el 582. Paso por ahí. Medio rápido. Le digo, en esta cuadra acelere. Por la duda. Claro, tampoco hay que regalarse, ¿no? Amigos, vamos a otra pausa musical y después sí entramos en lo que es la campaña política. Una cosa, Flavio, sí, en cuanto al el patrimonio, uh-huh, que mencionamos ahora y estuvimos tocando el tema, porque es un tema recurrente hoy. Sí, sí. Me preguntan si... entre las prestaciones se va a incluir en las prestaciones de las chicas, uh-huh, se van a incluir algunas tradicionales como el teto y la piragua. Creo que sí, que hay que reivindicarla. Sí, ¿no? Porque son cosas que son tradicionales. Exacto, yo creo que es apropiado. Creo que está dentro del pack, el pack patrimonio, claro, ¿no? El combo. El combo. El y el combo. Combo que reiteramos, para cuatro integrantes, uh-huh, es con un 15% de descuento. No se lo pierdan, amigos. No se lo pierdan. ¿Qué cosa más linda para ir un fin de semana que a una casa de masaje? Tranquilo. Tranquilo. Relajado. Y uno sale más liviano. Sale mejor. Y además por ahí hasta hace debutar un chiquilín. ¿Qué le parece? Música y ya volvemos. Watch out, IMF, them traffic take away your sight. Woman, I groom. aroma. Present con time and take me as you show money or your life. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. El niño viajó. El niño viajó. Conoció cosas. No somos ningunos estafadores, señor. No. Hay un tema de tiempos, un tema de documentación que todavía no ha sido resuelto, pero todo está encaminado. Pero es un... Y pero le quedan unos días más. Se quedan unos días ahora, se quedan unos días con usted. Ah, bueno, pero si usted se quiere sacar el chiquilín de arriba... No, ¿y qué? ¿No estamos? Eso no es de buen padre. Eso no es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros el tema se lo vamos a resolver. Puede tardar una semana, 15 días, no mucho más que eso. Pero estése tranquilo que el chiquilín va a viajar. Bueno, sí. Ya hemos hablado con otros padres... Ellos entendieron. Espero que usted entienda también. Estamos ahora trabajando, señor. Claro que tenemos. Todo tiene horario. Hay un horario de atención. Nosotros tenemos la delicadeza de atenderlo ahora, arriesgando un medio de comunicación como lo estamos haciendo en este momento. En este momento, la URSEC nos puede estar monitoreando y nos puede cerrar. Así que le pido por mantener charlas privadas mientras estamos al aire. Sí, está prohibido por ley. Le pido, por favor, que haga una lista de todas sus quejas y nos mande un mail y nosotros les responderemos una por una. Ahora no podemos seguir hablando. Ah, ¿no le parece bien? Bueno, a nosotros no nos parece bien que arriesguemos. Córtele. Amigos, continuamos. Qué cosa, a veces. Hay veces que la gente se mira las pequeñeces y las estupideces, ¿no? No entienden. Tenemos una agencia de viaje, la promocionada, Monóculo Tour. Sí. Que operamos. Monotours. que realizamos viajes para sobre todo estudiantes a Bariloche, Florianópolis y inclusive dentro del Uruguay, de nuestro propio, a las termas, también a minas, son las de minas en el cinturón urbano. Tenemos muchísimas, salen además, son económicas. Son en convenio con las excursiones de ANDA. Ahí está. Que además eso lo que logra es que, por un lado van pasajeros de ANDA, o sea que van personas mayores, que pueden ofrecer la custodia que muchos padres no se permiten el tiempo para darla hoy. Justamente, la mezcla... La unión de lo que es la candidez y la simpatía y la inocencia de la infancia con la experiencia, la categoría y la calidez de los mayores de los adultos mayores, se dan. Y yo le digo la verdad, esas excursiones a minas son las que recuerdo, he acompañado varias como guía, y son las que recuerdo con más cariño. Algunas que son más, digamos, más propagandeadas, como la de Bariloche, como la de Florianópolis, son lindas, pero no tienen esa calidez humana. Es más frío, es más profesional la de Bariloche, y curiosamente la de Florianópolis, que uno lo asocia siempre con el calor. No es tan así. No, de hecho, tuvimos ese problema. El tema es, vamos a decir la verdad, tema es que en las excursiones de Bariloche y de Florianópolis, los guachos van a sacarse la calentura, no van a conocer, no les interesa nada. Uno le dice a la derecha tenemos esto, a la derecha ellos van cantando. Y ellos van cantando o están en los cosos del fondo chuponeando, amasando. Amasijando, los cosos del fondo. Y después de noche, cuando se van al hotel, no nos hacemos responsables. Hasta ahí termina la tutoría. Y lo que decíamos, Brasil. Con esto que acabamos de decir de la grúa asesina, es un país amigo. Que es un que nosotros lo consideramos amigo, que es integrante del Mercosur, además. ¿Es verdad? Y que recibe anualmente a cifras muy importantes de uruguayos sin ponerles la más mínima traba. Exactamente, pero ahora. Y nuestro principal socio comercial. Totalmente. Ahora, no sé qué, esto creo que es parte del plan. No ha ofrecido una solución solidaria a estos muchachos, a un grupo que nos quedó allá en Brasil porque hubo una distracción en el giro de los dineros pertinentes. Ah, que fue para otra cuenta. Se desvió el capital para otro lado. Sin embargo, nos sorprende con esa actitud totalmente hostil por parte de Brasil, que creo que se engloba en este plan de exterminio de la especie uruguaya que estamos siendo víctimas hoy. Ha sido un cambio brusco, quizá debido, no olvidemos que hace poco... Sí, estando clasificados, como están ya. Claro, pero ojo el gol. Hace poco, la FIFA, nada más ni nada menos, por medio de su organismo de estadísticas, documentó que un equipo uruguayo, no vamos a decir cuál es, resultó ser el más importante del siglo XX. Esto a los brazucas los puso como locos, porque ni el Flamengo, ni el Cruzeiro, ni el Vasco da Gama, ni el Santos, ninguno. Ninguna figura. Un cuadro uruguayo. Y dan esa noticia y empiezan toda esta serie de problemas. Exactamente. Algo hay. Vamos a seguir investigando. Nosotros ya hablamos con la delegación diplomática uruguaya en Florianópolis, porque hay una embajada en Florianópolis, para que se haga cargo de los chiquilines y los repatrien sin costo, que nosotros tenemos ahí un prestamista. Acá nosotros desde Plaza Cuba lo llevamos a cada una de las casas. Claro. Ya hay una bañadera contratada. Así que ya está. Eso es llegar, se bajan ahí, nos llaman. Antes con el celular, hoy es facilísimo. Claro, ellos se pasan hablando celular. Es una cosa que yo no sé ni para qué lo tienen. Están todo el día con el celular en la mano. Lo único que lo largan es para agarrar a otro. Exacto. A otro ser humano. Pero si no, tienen un celular. Exactamente. Y nosotros lo repartimos, no tienen ni que ir a buscarlo. Por eso. ¿Qué problema? Hay gente que lamentablemente no entiende. No entiende lo que es la tarea del empresario. Que muchas veces le resta tiempo a su familia para llevar adelante este tipo de emprendimiento. Pero para más el empresario, tiene que ser dinero. Si no, no existe. Si no, no, no hay existe. Razón. No de hay ser. Emprendedores. Honorarios. Abono. Uh-huh. ¿Cómo, de bono? ¿Cómo se dice? Abono. Abono, ad honorem, o como sea. Sí. Los emprendedores quieren ganar dinero. Y está muy bien que así sea, porque en eso se basa nuestra economía. Uh-huh. Entonces, algo ha pasado. Que al hombre no le cerraron los números y los chiquilines quedaron momentáneamente. Claro, desprovistos. Allí, pero es en un lugar donde frío no pasa. Crecen bananos y frutos de todos lados, o sea que es cuestión de ir a cualquier monte y ya se alimenta. Y es una experiencia. Y es una experiencia. Lo hablábamos, ¿ustedes? El otro día lo hablábamos con Deco Núñez en Meridiano. Este tipo de errores, entre comillas, los hace crecer. Claro, salieron niños. Porque los hace enfrentarse. Salieron niños, vuelven adultos. ¿Usted vio la serial esa tan elogiada que es Lost? Uh-huh. Es bueno, otro documental. Claro, es más o menos lo mismo. Uh-huh. Perdidos en Florianópolis. Exacto. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo volver? Todo eso es un desafío para estos chiquilines. Algunos no podrán. Ya hay que avisar, ya hay que ir diciéndole a los padres. Algunos no van a poder volver. Otros no van a querer volver. Y otros sí, volverán. Y los que vuelvan van a volver mucho más maduros. Vuelven hombres. Vuelven hombres y mujeres. Algunas preñadas. Bueno, está bien. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Eso sí. Pero bueno, peores cosas pasan en la farándula y nosotros no nos entretenemos a decir. Y no dedicamos un minuto porque nos parece frívolo. Claro. Amigos, hablábamos y en titulares lo decíamos, se lanzó la campaña política. Toda esta danza de candidatos que hemos vivido estos últimos tiempos, el decirse una cosa, un improperio uno al otro, adjetivando, sí, sin propuestas, ahora queda totalmente de lado, porque ahora sí se largó la verdadera campaña de publicidad política, que como siempre dijimos, es la que define la elección. Es verdad. Ya no importan programas, ya no importan ideas, sino que importa lo que verdaderamente importa, el spot. El spot. Pero además venimos de una quincena, uh-huh, en la cual los candidatos con más posibilidades de ganar, ambos hicieron todo lo posible para perder votos. Emparejar. Como para emparejar. Pero todo, porque para emparejar a Bordaberry. Exacto, para acá para abajo. Ahí está. El verdadero empareja. Y ahora sí se larga. Y se larga y estuvimos viendo los spots y son realmente de muy buena calidad. Muy buena factoría, se puede decir. Muy. Totalmente nuevos. Removedores en lo que es campaña política. Creo que acá sí podemos decir que Uruguay entra en el siglo XXI. Sí. La elección anterior, como que todavía tenía como un rezago. Transición. Claro, como que no se estaba adaptando, pero ahora sí son verdaderamente publicidad del siglo XXI. Hay mucho, mucho de lenguaje flash para, uh-huh, quienes navegan, que es nuestra audiencia, sabe de qué estamos hablando. Hay mucho spot hecho en flash con lo último de la tecnología. En colores todos. Todos. Pero todos. No hay ninguno con algún trozo en blanco. Yo no vi. Pero el blanco y negro usado estéticamente. Claro. No como lo máximo. No comercial. Claro, no comercial. Es claro. Otra cosa. Es un... Algún desnudo tendría que haber, yo creo. Falta. ¿No? Yo creo que ahí hay una falla en las campañas políticas. Porque estuvieron muy bien en dejar de lado a la mayoría de las mujeres. Pero la tendrían que haber reivindicado su imagen. Claro. En los spots. Poner un buen trasero, unos buenos pechos. Claro, eso atrae votos. Atrae. De la misma forma que uno puede vender shampoo, hamburguesa, lo que sea, con la figura femenina, creo que la política ahí está fallando. Claro, pero además tenemos, por ejemplo, Bordaberry, que ya hablamos, un candidato lindo. Sí, entonces, muy famoso. Muchas mujeres van a votarlo porque es lindo. Bueno, pongamos un par de glándulas mamarias, uh-huh, un par de nalgas o una mujer entera. Sí, sin ropa, en alguna posición, algo así, como para igualar, para decirle al tipo, mirá, acá tenemos la carne uruguaya, la exportación, no sé, un poco de vivar un poco del seso, ¿no? Cosas más nuevas, innovadoras. Con todo le digo, Flavio, que me gustó mucho el reclame, que no es propiamente, aunque medio, político-electoral, el del Plan Ceibal. Qué lindo. Y me gustó mucho, más porque supongo yo que la música es de Drexler, porque me dio como una ternurita acá. Pues, si no es, merece. Y sí, si no, lo imita perfecto. Uh-huh. Porque me dio la misma reacción que todas las canciones de Drexler, que te viene la ternurita. Sí. No es una cosa que uno lo escuche no, cosa siempre así. Mueve los mejores sentimientos. Hay gente que dice que es blando, para mí es tierno. Es otra cosa. No, muy, blando muy, y tierno no es lo mismo. Muy diferente. Es otra cosa. Es precioso el spot que usted menciona. Sí, además con niños. Con niños, y además me gusta porque la primer niña que se muestra hace juego con el verde lateral de la sequizó en sus ojos. Que es el patrón de la niñez uruguaya, ¿no? Los niños uruguayos tienen muchos ojos verdes que después al crecer se van tornando marrones. Exacto. Pero ya la primera imagen es linda. Y me gustó también que no haya, por lo menos no recuerdo, creo que no hay ningún negrito con la computadora. Me parece bien. No sé, porque además eso se lo puede prestar un niño blanco. Claro, creo que no estaban previstos el plan original claro. Porque ellos tienen una cultura del tambor, ellos se manejan seña. Así. Yo, por ejemplo, le comento, voy un fin de semana sí, un fin de semana no, uh-huh. a la zona de Barrio Sur y eso, que hacen llamadas. Hay alguno, ahora que recuerdo, pero poquitos. Que hacen llamadas así, sí, la gente del barrio, espontáneas. Y he visto chiquilines con XO, pero a los morenos los veo con el tambor. Uno no les puede sacar el tambor. No, y además está bien, porque es parte de la identidad y hay que rescatar la identidad. No, tampoco nos podemos engañar con esto. Claro, de no la podemos transformarlos a todos en el robot. Mismo, en verdaderos robóticos. No, el hombre es multicultural. Totalmente. Pero, y hay que respetar todas las creencias. Claro, y entonces, si el chiquilín le gusta el tambor y no la computadora, bueno, que pues siga bien, con el tambor. Que toque el tambor. Que deje la computadora para quienes le gusta la computadora. Claro. Y así todos crecen. Hablábamos de las campañas políticas, volvemos al tema. Muy maduras las piezas, muy bien se los ve a los candidatos, muy sólidos además. Y creo que, como decimos, este último tiempo donde se emparejó para abajo, quedó atrás. Ahora sí es el momento de mirar hacia adelante. Ahora sí es el momento de proyectarnos 5 años en los que siempre nos pasa, es muy difícil elegir. Son uruguayos. Es una elección entre uruguayos, es dificilísimo. Menudo desafío para el electorado. No me gustaría estar en el lugar de un elector así común y corriente, no un especialista común. No, claro, nosotros sabemos mucho de la interna, claro. Y entonces vamos a votar con una información que no todo el mundo tiene. Claro. Entonces tenemos otra una situación de privilegio. Otra de definición. Pero hay que ver que hasta los candidatos que uno diría no están llamados a definir, hoy se sienten definidores. Uno ¿cómo? Pone spot a spot y se hace muy difícil saber cuál le va mejor en las encuestas. No, pero fíjese que está este muchacho Mieres, Homero, que creo que tiene un 1 o un 2%. Homero Mieres, sí. Y él está convencido, Homero, que está definiendo. Totalmente. Totalmente. ¿Y eso habla bien, porque es lo que nosotros decimos, la falta de seriedad de las encuestadoras. Nosotros acá, tiempo atrás, ofrecimos el servicio de encuestas con el resultado que usted quiera. No nos tomaron en cuenta, porque dijeron, no es serio. Sin embargo, las, entre comillas, serias empresas encuestadoras tampoco están siendo tomadas en cuenta en este momento. Entonces hay un terreno, hay un vacío. En ese sector, ¿qué Monóculo fue? Se propuso llenar, no fuimos tomados en cuenta. 2014 es la nuestra en ese sentido. Sí, creo que después de ver el resultado desastroso que va a tener esta elección para muchos encuestadores, los políticos que tienen buena memoria van a recordar: ay, ¿te acordás que si los hubiéramos contratado? A ver, que Carlos de Facio quiera aportar algo. Ayer en un programa de Poder Ciudadano se presentó una encuesta del Grupo Radar Uh-huh. Y al final, la última pregunta, se le inquirió si podía predecir la conducta probable de los indecisos que definen la elección. Y el encuestador, el director, dijo que no podía predecir y que no tenía la menor idea de cómo se iba a comportar. Mihraji. Alem Mihraji. Exactamente, que es el director de Radar. Sí, tuve oportunidad de verlo. Hizo todo un fa-fa-fla-fla-fla-fla, habló un rato para decir que después a cubrirse. Monóculo no certifica el comportamiento del ciudadano. Le da los datos que el candidato quiere. Claro, no hay indecisos en las encuestas de Monóculo. A no ser que quiere. Claro. Si quiere, o sea, le ponemos. Se hace la entrevista con el candidato. Nos ponemos de acuerdo en los parámetros. Y ya salió la encuesta. Pero además, es otra cosa que además es una encuesta express. Nosotros hacemos la cita con el candidato. Nos tomamos un cafecito. Claro. Hablamos con el candidato y dijimos, ¿qué porcentaje te parece? ¿Quién más que el propio candidato va a saber qué caudal de votos puede tener? Y no dejar en manos de cualquiera que responde que miente, que le mienten a uno como encuestador. Sí. A mí, nosotros hicimos toda la carrera. Nosotros mentimos varias veces. Yo a los encuestadores les miento siempre, aunque sea para jabón, para lo que sea. Veo que vienen y me dicen, muchas encuestas que no sean políticas, no le dicen para qué es. Ah, como sonseándola. Y entonces yo siempre les miento. Si me preguntan, ¿usted quiere A o B? Y yo uso A, le digo B. Siempre les miento, les engaño permanentemente. Exactamente. Eso, nosotros ya anticipamos que el vasquismo, al grupo que estamos asesorando para la 2014, ya podemos, una vez instaurado el nuevo gobierno, ya podemos empezar a ofrecer encuestas con porcentaje ventajoso. Y mal que bien, generan tendencias. Sí, porque al uruguayo le gusta votar a ganador. Que no le gusta perder a nada. Claro, guarda. Entonces el uruguayo ve que en el país, por ejemplo, gana en la calle. Exacto. Entonces los electores del país van a votar a la calle. En la República gana Mujica. Los electores de la República van a votar a Mujica. Así en se el maneja día, la cosa. En el día gana Bordaberry. Y todos los electores del día que están vivos votan a Bordaberry. Exacto. Es así. Sí. Hay intereses creados en la prensa. Lo estamos diciendo, lo estamos denunciando hoy aquí en Monóculo. ¿Ustedes no lo sabían? Sí, puede ser que lo supieran. Porque son muy hábiles en esconder esas tendencias. Se hace prácticamente imposible descifrar que uno la gana tendencia la prensa. Está... de la prensa, no. En Uruguay, uno que venga del exterior piensa que es neutra. No puede jamás. Jamás se cuenta. No presumir. Lee búsqueda de punta a punta y dice, che, estos muchachos, ¿a qué responderán algunos? No. No se sabe. Por eso ese es el lugar que tiene Monóculo de denunciar estas cosas. Lo podemos decir hoy con todas las letras, lo podemos decir con nombres. El país apoya al Partido Nacional. Sí, hoy lo decimos, acá. La República apoya... a la colcha de retrasos. Y el día apoya al Partido Colorado. ¿Y los armadores? Bueno, esos son neutros. A la Unión Cívica, a la muerte. A la muerte. ¿Quién lo asesoró para ponerse ese nombre, ese muchacho? Exactamente. No sabemos qué grupo o qué medio respalda a Homero Mieres. Últimas noticias. Es verdad, última noticia. Y la juventud apoya a Asamblea Popular. Es verdad. Ya está todo dicho. Y la Radio 36. Radio 6, es otra cosa. Ahí está como más ahí como uno, con una escucha atenta ya se puede dar, claro, se puede dar voz cuenta. Directa. Es más fácil. La lectura hay que interpretar muchas cosas. Exactamente. Amigos, vamos a estar repasando viejas campañas, de repente no el viernes que viene, porque el viernes que viene sí esperamos tener un gran mega evento donde se cierran todas las cosas, se cierra el patrimonio, el matrimonio, la rural. No van a faltar artistas y además le podemos decir que este atraso en cierta medida nos vimos favorecidos porque tenemos artistas que estaban un poco indecisos y al ver el éxito de repercusión que había tenido esta iniciativa de Monóculo, ahora dieron el sí, o sea que van a estar acompañándonos también. Recuerden recomendarle a sus amigos que escuchen Monóculo. Sí, no sean egoístas. Exactamente. No sé si quiere agregar algo más. Warren, nos quedó la participación del fútbol para mañana. Mañana 4:30 estamos en la pantalla gigante en el Estadio Centenario. La vamos a operar nosotros. Y los esperamos allí. La entrada es libre. Totalmente. Con un alimento perecedero. Sí, para comerlo ahí. Para comerlo en el momento. Y vamos a ver a la Celeste ganarle a los ingleses. Uh-huh. Y después nos vamos a farra. Exactamente. Y nada más, además eso nos hace recordar grandes momentos vividos en el proceso cívico-militar, donde acompañamos a las delegaciones deportivas uruguayas que nos ofrecían su imagen, de repente en el cilindro municipal, de repente en el Palacio Peñarol. Uh-huh. Hoy podemos aspirar a más. Quienes estuvimos con Bentancor, con Borrás y todos los grandes prohombres del deporte de esa época, ahora estamos con Aguirre y sus muchachos. Exactamente. El compromiso está planteado por Monóculo. Mañana 4:30 en la pantalla gigante del Estadio Centenario van a estar toda la red de puestos de manzana caramelada, como siempre. Mismo la pueden comprar en el puesto, no tienen que llevar el alimento desde la casa, compran en el puesto, la entregan en portería y vuelve al puesto. Claro. Exactamente, un poco así. Es una cosa así. Simbólico. Nosotros nos encontramos en el monumento o abajo del reloj de la Olímpica. Abajo del reloj de la Olímpica, está perfecto. Amigos, estuvo Carlos de Facio. ¿Quién queda en el chat? Miramos el chat hace unos minutos, todo el mundo hablando en inglés. Sí. ¡Qué asco! Una señal. De integración también, de integración a raíz de la visita de Tabaré Vázquez a Nueva York. Pero eso tendrían que hablar los americanos en castellano. Claro, yo creo que ese es el próximo paso. Ahora, porque si no, quedo caliente y eso no es bueno para nadie. Estuvo Carlos de Facio en los controles. ¿Quién está en la sala? ¿Quién sobrevive a la sala? Casi los mismos. Beto Valencia. Beto bruja, desde Valencia. La bruja. La bruja. Peggy. Peggy. A Peggy que no le habíamos saludado. Sí. Y se me fueron los demás. Pero estaba lo mismo. Deco. Todos esos. Ulque. Y algún invitado más. Y alguno más. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Y nos reencontramos el próximo viernes. Ahí sí. Con todo. Tiramos la radio por y la ventana. Y esperemos que en la semana se pueda resolver sin daños el tema de los bloques gigantes. La grúa del meteorito. El meteorito asesino. El Armagedón. Yo voy a llamar a Bruce Willis. Habría que conformar un cuerpo de élite. Sí. Bruce Willis, Cacho de la Cruz, Julio Alonso. Pelpiñe, Carvalho. En fin, hay mucha gente Sánchez Padilla. Hay mucha gente. Amigos, nada más. Gracias por estar. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.